aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Es ya miércoles 12 de agosto de 2015, estamos en la mitad del medio de la semana y vamos a tocar el tema comunicacional el día de hoy. Ustedes saben que es un empeño persistente que tenemos nosotros, porque es, como dijera antes, una marca de productos para el cabello, porque es nuestra especialidad. Y en particular quiero tomar aquí en primer lugar una reflexión que me resulta más que interesante, muy muy muy reveladora, de parte de un camarada y amigo, colega, Earle Herrera, en el programa de análisis que tiene el buen amigo Oscar Schemmel en Globovisión. Vamos a escuchar brevemente un segmento de ese programa que fue transmitido el domingo en la noche y que tiene una idea que hemos seleccionado para ustedes referida a la propuesta comunicacional, el debate político, pero con la propuesta comunicacional del sector privado. Escuchemos lo que está diciendo Earle Herrera a Oscar Schemmel en este programa Análisis Situacional. Nosotros estamos observando una situación similar a la del 2002, desde el punto de vista de los discursos, sin hacer paralelismos exagerados, ¿no? Pero hoy el discurso que está compitiendo con el discurso bolivariano es el discurso empresarial. No es casual que en este momento haya una feroz campaña de organizaciones corporativas, de empresas o gremios empresariales con un discurso muy crítico, casi subversivo con respecto al Estado. ¿Qué crees tú? Bueno, mira, yo pienso que hay sectores que no renuncian a ser el poder político, más allá del económico y de ese poder de facto que ellos tengan, y de allí viene ese discurso que se disfraza de chavista. Cuando digo se disfraza de chavista es porque toma elementos del discurso del presidente Chávez, que tiene que ver con el protagonismo del pueblo, para disfrazar realmente sus intenciones. Cuando tú hablas de capitalismo popular, en el fondo, pues tú ciertamente le estás rindiendo tributo a Hugo Chávez, con todo el odio que tú le puedas tener. Pero cuando tú te ves obligado a colocarle un maquillaje de popular al capitalismo, tú estás haciendo esa concesión. Y grandes corporaciones, en este momento que tienen ese discurso, cuando ellos no se atreven a salir sus ejecutivos, sus propios propietarios de empresas, a hablarle al país, sino que mandan trabajadores. Eso es una cosa insólita. Entonces tú ves que son los trabajadores que salen a decir, mire, nos faltan insumos. A reclamar aumentos de precios. A reclamar aumentos de precios los propios trabajadores porque hay un desfase según ellos, o a reclamar divisa para sus patronos. Queremos divisa para comprar tal y tal cosa para ellos, no para mí, no está pidiendo para sí mismo. Eso lo dijo el viejo Mar hace muchos años, eso se llama alienación. Pero aquí es un estadio casi desconocido. Ahora, si no hay discurso económico, ese vacío lo van a llenar otros. Y en este momento la empresa privada, la gran empresa privada, está avanzando en la colocación de ideas acerca de la situación económica. ¿Cómo enfrentarlo? No, yo pienso que el pueblo venezolano, en todo este proceso de educación y de politización, sabe que es el mismo museo con diferentes cachimbos, y que ya pasó por esta experiencia, y que tiene las experiencias allí de en España, de ese capitalismo que es el mismo en Grecia, y que ciertamente aquí ya lo conocimos en 1989, y eso es un saldo de más de 3.000 muertos, y fue demasiado cruento y demasiado traumático para el pueblo venezolano. Este pueblo aprendió la lección, ¿no? 37% de los venezolanos piensan que la idea de la guerra económica, que el argumento de la guerra económica es válido, pero la mayoría todavía no está convencido. ¿Qué está fallando? Bueno, yo creo que allí, no, por supuesto, que si tú tienes del otro lado, pues, toda una campaña, nosotros tenemos que revisar cómo hemos llevado nosotros desde el punto de vista comunicacional, la idea o la propuesta de lo que es realmente esto como concepto. Pero ciertamente, si tú hablas con el pueblo, con la gente, sabe lo que está pasando y sabe quiénes están detrás de lo que ocurre en la economía venezolana. Bueno, fíjense, ahí tenían ustedes, está hablando el diputado Earle Herrera en el programa Análisis Situacional que transmite Globovisión todos los domingos, con el buen amigo Oscar Chemel como moderador. Y ellos están refiriéndose a un aspecto que nosotros hemos tocado acá en este espacio y que quisimos retomar precisamente a partir de esta óptica, de esta visualización que hace Earle como comunicador, fundamentalmente que él es, y por supuesto como actor de todo este proceso de debate que se está llevando a cabo en la sociedad venezolana, en el cual la confrontación del modelo neoliberal frente al modelo humanista, el modelo socialista que nos trajo el comandante Chávez, es el centro del tema para todas y todos los venezolanos. Ellos están refiriéndose ahí, o en particular Earle Herrera, se refiere al asunto de cómo asume el sector empresarial, al asunto de cómo asume en este momento el sector empresarial el debate político, en el que quiere empezar a participar de manera activa, ya no solo como componente económico, que de manera pasiva estaba colocado hasta ahora frente al tema del debate y a toda la elucubración, digamos, ideológica que en él se libra. En este caso, pareciera que quieren actuar ya como protagonistas decisivos de la realidad política venezolana, más allá de lo que estrictamente está referido al ámbito político. Y eso hay que aquí revisarlo, tenemos que revisarlo las venezolanas y venezolanas con mucho detenimiento, porque eso es sumamente peligroso para la democracia. Es sumamente peligroso que quienes son los dueños del poder económico también quieran actuar en la política, porque simplemente al tener ellos más fuerza para producir comunicación, para movilizar a la sociedad, digamos, de distintos ámbitos, en el término laboral, contratando o votando gente, o simplemente como dueños de medios de comunicación o de empresas productoras de bienes y servicios, la democracia se pone en riesgo porque está sometida a lo que decidan los dueños de las empresas, del capital privado. Entonces es profundamente antidemocrática esa participación o esa pretensión de participación del capital privado como actor que quiere colocarse al frente de las riendas del poder en el país. Y ese es un tema que debemos empezar a discutir, porque obviamente pareciera un contrasentido, pareciera que es a contrapelo de la propuesta de profundización democrática que ha traído la revolución, que luego de 200 años de habernos erigido en república libre y soberana, en este momento en el que estamos relanzando ese concepto de la libertad y de la soberanía, lo que pareciera estar a la vista en primer orden es la posibilidad de que todo el mundo pudiera disponer a sus anchas de la más entera libertad, y que en ese sentido la participación en el ámbito político fuera también igual de absolutamente libre y sin ningún tipo de reglamentación o de limitación. Ciertamente suena a contrasentido. La democracia tiene que profundizarse en la medida en que se ensancha para la participación más amplia y más plena de la ciudadanía. Pero cuando se trata del gran capital hay que tener muchísimo cuidado, insisto, y hay que buscar entonces debatir este tema, debatirlo a fondo para hurgar hasta las entrañas de ese asunto y descubrir dónde están ahí las amenazas, así como pueden estar eventualmente los beneficios de que el sector empresarial actúe directamente sobre la política y sobre lo que ello incide en la conformación o configuración del Estado. Y nosotros nos parece más que oportuno este comentario o esta reflexión por parte del diputado Earle Herrera en el programa Análisis Situacional, porque estamos experimentando, estamos viviendo en este momento en Venezuela ese ataque brutal de parte del capital más poderoso en Venezuela. La empresa privada más poderosa, la Polar, está activada primero en su rol desestabilizador, que ya ha quedado completamente en evidencia, como lo vamos a discutir aquí. Hasta ahora se ha visto pues la búsqueda de posibilidades, de abrirse espacio por parte del dueño de esa gran corporación, de Lorenzo Mendoza, en la escena política venezolana. A veces traspasa los linderos y uno no sabe si está hablando como empresario o si está hablando como político, porque obviamente, al tener todo el poder que es, gente como él maneja, es perfectamente lógico que pudiera suceder una alteración del sistema nervioso y que efectivamente a partir de cierto grado en adelante se desdoble en su personalidad y empiece a sentir el gusto de la figuración política, sobre todo cuando declara en Miraflores, por ejemplo, en las reuniones a las que ha asistido allá, o en el Teresa Carreño cuando ha acudido a algún evento, o cuando acudió en el pasado a algún evento y era mencionado o saludado ahí por el presidente Chávez. Eso debe estar sucediendo, eso lo sabemos, porque obviamente, por mucho dinero que se tenga, no deja de ser un ser humano, un sujeto como Lorenzo Mendoza. Pero nosotros nos referimos en particular a lo que acaba de suceder esta semana con La Polar, que nosotros desde hace ya varias semanas venimos señalando que es simplemente una manipulación para tratar de generar una desestabilización social en el país con el tema de la supuesta escasez de la cerveza. Intentaron crear una situación, una coyuntura terrible en el país, anunciando hace apenas semana y media, dos semanas, que ya no les quedaba insumos y que se iba a acabar la cerveza y que de aquí hasta fin de año no iba a haber más cerveza en el país, usando al venezolano en su buena fe, tratando de manipular al venezolano en su buena fe. Inventaron la idea de que no iba a haber cerveza en el país, una cosa descabellada, aquí la explicamos en su oportunidad, sin pie ni cabeza en modo alguno, porque para la producción de cerveza la argumentación que se estaba dando de que era que necesitaba que se le abriera el chorro de dólares a La Polar no estaba en modo alguno justificada. No estaba. Y la demostración es lo que sucedió el día de ayer. La Polar ha emitido un comunicado a todos los clientes y consumidores donde dice que llegó al país la materia prima para la cerveza y la malta. De la noche a la mañana, a mitad de semana, aparece de repente todo lo que se necesitaba para producir cerveza y malta. Y leo la nota que aparece en el portal escuálido de La Patilla. La materia prima importada para la fabricación de cervezas y maltas arribó a puerto venezolano, informó este lunes la Cervecería Polar en un comunicado. Cervecería Polar calcula que en los próximos días se restablecerá la producción en las instalaciones afectadas, que representa solo 25% de la producción nacional actual. Ah, no era que se acababa la cerveza, era que se acababa el 25%, pero que ya tampoco se va a acabar el 25% porque ya llegó supuestamente y de la noche a la mañana sin que haya habido mediación de ningún mecanismo o procedimiento adelantado para ello. Llegan a puertos venezolanos, como han informado, todos los insumos que ellos requieren para la fabricación de sus productos, incluida la tapita para las botellas, y con eso dicen que se resuelve y se subsana definitivamente todo el problema o la amenaza de que no iba a haber cerveza. Pero el anuncio, el comunicado, aparece exactamente dos días después de que clausura en el Teatro Teresa Carreño de la ciudad capital la feria donde estaban exhibiéndose 100 tipos de cerveza producidas en el país por 31 productores artesanales que estaban ahí en una exposición en homenaje a uno de los grandes productores de cerveza venezolanos, que ha sido bloqueado, cercado por el monopolio que quiere establecer Lorenzo Mendoza con su gran corporación Polar, impidiendo que se desarrollen estas marcas que son buenísimas, que son 10.000 veces mejores que la Polar. Por ejemplo, la cerveza Tobar, que es la que crea Kilian de Freire allá en la colonia Tobar. El fin de semana, durante cuatro días, estuvo exhibiéndose y el pueblo pudo constatar la calidad, la altísima calidad de las diversas marcas de cerveza que hay en el país, que existen, que tienen cómo producirse, pero que hasta ahora no se han desarrollado por el cerco corporativo que impone de manera monopólica la Polar, como estoy diciendo. Ah, cuando el país se entera de esto y está siendo respaldado por el Ministerio de Cultura, es decir, por el Estado venezolano, por el gobierno revolucionario, la posibilidad de que se distribuyan cervezas que no tengan nada que ver con la Polar, aparecen los insumos de la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? ¿A qué nos estamos refiriendo? A lo que hemos dicho y hemos sostenido permanentemente en este programa de manera persistente a que lo que hay en el discurso opositor, ya sea desde el ángulo de los empresarios privados, la gran corporación privada, desde los medios de comunicación o desde los sectores del liderazgo político de la derecha, es demagogia, es mentira. Quien no quiera creerlo, pues que examine este proceso que se ha dado, tal como yo lo estoy aquí describiendo. La semana pasada había una crisis nacional porque no iba a haber cerveza. El gobierno monta una demostración en el Teresa Carreño, donde hay más de 100 cervezas que se producen, y como digo, mejores que la Polar, la mayoría de ellas. 31 productores artesanales fabrican cerveza en Venezuela, siguiendo los lineamientos de la fabricación de cerveza como los que la inventaron allá en Alemania, que son quienes han traído para acá esa posibilidad. La cerveza Tobar es sin lugar a duda una de las cervezas mejores del mundo entero, pero no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad de desarrollarse porque hay una corporación que la bloquea, que le impide que llegue a los comercios, que llegue a los negocios, mediante los mecanismos que tienen mafiosos esas grandes corporaciones para impedir que entren otros productos competidores al mercado que ellos consideran que es propio, que es suyo, del que se tienen que adueñar, como lo hace la Polar. ¿Qué es lo que hay entonces detrás del discurso de Lorenzo Mendoza? El discurso estafador de la derecha que quiere engañar al pueblo venezolano. Hay una demostración, hay una prueba aquí contundente e irrefutable de toda la verdad que hemos sostenido nosotros aquí en este espacio durante semanas y meses, que la derecha no puede hablar con la verdad porque se les viene abajo su discurso. Eso es lo que está diciendo Earle Herrera en este programa y por eso quisimos citarlo en esta oportunidad y traer aquí ese audio. Él está diciendo, esta gente tiene incluso que adueñarse del discurso de Chávez. Cuando hablan de capitalismo popular, es porque tienen que incluir el elemento protagónico que es el pueblo, porque ese pueblo ahora es un pueblo consciente, concientizado por el comandante Chávez durante más de 15 años de debate permanente, de conversación permanente con el pueblo, demostrándole la realidad de la perversión del capitalismo y las bondades y posibilidades infinitas del modelo socialista que él nos trajo. Por eso esta gente tiene que correr hacia adelante, porque en el discurso del engaño es donde ellos pueden encontrar la posibilidad de agarrar incautos que vuelvan a votar por la derecha y que crean que la reinstauración del neoliberalismo en Venezuela es una fórmula de salvación a una crisis por la que estamos pasando, producto precisamente de estas manipulaciones como la que acaba de demostrar la Polar que estaba montado. Lo acaba de decir la misma Polar, acaba de decir, yo estaba manipulando, eso es lo que quiere decir ese comunicado, yo estaba manipulando. Yo creí que no había haber la posibilidad de que el pueblo tuviera otra cerveza y los quise chantajear, pero salieron 100 cervezas de la noche a la mañana que sacó el Estado venezolano, la Revolución Bolivariana, para servirle al pueblo, y ahora tengo que echar para atrás y decir que no, que yo sí tengo bastantes cosas con que producir la cerveza. De la noche a la mañana y sin que haya habido ninguna mediación de nada. Ustedes saben cuánto se tarda en venir un barco desde Miami para acá mismo nada más. Se tarda semanas enteras. Es decir, hay que buscar que la carga llegue al puerto, hay que hacer una cantidad de procedimientos, hay que pagar unos fletes, hay que pagar unos impuestos. Eso es una cosa que demora semanas, meses. Pero Lorenzo Mendoza la trajo en 5 días para acá. ¿Qué quiere decir eso? Que es un estafador, que es un ratero vulgar, un mafioso. Es de los millonarios que quieren hacerse de nuestra economía petrolera, de todas nuestras posibilidades, quiere adueñarse de todas nuestras riquezas, quiere someter a nuestro pueblo a pasar hambre, miseria, de nuevo para él seguir haciendo la competencia en la que está metido en Estados Unidos, en la revista Forbes, de la lista de los millonarios del mundo, donde él todos los años va creciendo más. Eso es lo único que quiere esa gente, su crecimiento personal, particular. ¿De qué otra manera se le podrá explicar a la gente esto a través de un programa de radio? Una cosa que está ahí de anteojito, pero que todavía nos angustia, cómo pueda quedar gente que vaya diciendo por ahí en una esquina, o en lo otro, o en esto. No, bueno, sí, pero es que tú sabes que cuando Chávez no era así, porque tú sabes que no sé qué y tal, echándole la culpa al gobierno. Ahí está lo que acaba de decir Earle Herrera. La gente sabe quién es el que está actuando hoy sobre la economía para tratar de derruirla. Es el capital privado que quiere convertir sus dólares que tiene afuera, que estuvo sacando durante décadas, precisamente esperando una oportunidad para cuando quebrase el Bolívar traer ellos su dinero convertido en multimillonario de la noche a la mañana cada uno de ellos con la fuga de divisas. Esa es la única cultura que tiene el sector empresarial venezolano. Ahí llegaron los nuevos directivos otra vez se fueron a reunir a la Asamblea Nacional esta misma semana. No tienen una semana de nombrado la nueva directiva de Fedecámara. ¿Y qué fue lo que pidieron? Otra vez salieron a decir que hay que desmontar el modelo, que hay que desmontar la ley del trabajo, que hay que eliminar el control de cambios. ¿Y qué significa eso? Ábreme el chorro de dólares tranquilo y sin problema, que yo quiero seguir especulando. Eso es lo único que quiere esta gente. No existe capital privado en Venezuela que esté en modo alguno interesado en el desarrollo del país. Eso es una falacia, una mentira. No existe. Y la única manera como podremos superar esto, que hoy en día efectivamente es una situación de agobio profundo por el que está pasando el pueblo venezolano, es reducirlos a su mínima expresión. ¿Y cómo se reduce a su mínima expresión un sector que está atacando al pueblo venezolano? Bueno, buscando que ese pueblo vote por sí mismo, es decir, vote por la revolución bolivariana el día 6 de diciembre y arrolle en las elecciones, arrase por completo con la mayoría más absoluta que se pueda tener jamás en una asamblea, para que les quede claro a estos sectores que el pueblo está decidido a que no quiere ser sometido al hambre y a la penuria del neoliberalismo. Esa es la única manera. No hay ninguna otra. Pero de eso voy a seguir hablando a la vuelta de la pausa que nos corresponde. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Voy a reponer para ustedes un audio que nosotros teníamos en el programa del día lunes de esta semana, el lunes 10, pero que no salió al aire. Ustedes recordarán, hubo una cadena a esa hora de la mañana que obligó pues a que se le cediera el espacio como está pautado por la ley, y no salió al aire un comentario que a mí me importa mucho, me interesa mucho que ustedes escuchen. Yo lo voy a reponer en esta oportunidad y luego se los comento. Quiero tomarme unos instantes para comentarles algo que estoy debiendo desde la semana pasada, por lo cual pido excusas, pero que considero obligatorio comentar en este espacio en Sin Tapujos. La semana pasada, la periodista Ana Vaccarella dio a conocer a la opinión pública un comunicado en el que anunciaba una terrible circunstancia por la que está atravesando, con una enfermedad que está padeciendo, una enfermedad muy grave que está padeciendo. Nosotros conocemos a Ana, amiga personal nuestra, y eso nos ha dolido profundamente. Independientemente de las diferencias políticas que tenemos, Ana es una persona de oposición y ha sido en muchos momentos, pues en los últimos años, le ha tocado expresarse desde su punto de vista ante la opinión pública como opositora al proceso revolucionario. Y nosotros eso pues lo respetamos. A nosotros en lo personal la política no nos decide nuestras amistades. Nosotros consideramos que cuando se ejerce la confrontación con respeto, con altura, con madurez, ella, por supuesto, puede llevarse adelante, transitar al ritmo que lo lleve, pues, el rumbo, el devenir del momento histórico por el que estamos atravesando, pero sin que ello signifique que se está claudicando, digamos, ni haciendo concesiones de una parte o de otra. En la medida en que, como digo, se lleve esa diferencia con respeto. Ana es una persona que conocemos hace muchos años, es nuestra buena amiga, y nos ha dolido mucho esta noticia que ella le ha dado al país, en virtud de lo cual nosotros queremos, desde este modesto espacio y con nuestra modesta voz, sumarnos a las voces de aliento que el país les está enviando a ella y a sus familiares en esta difícil hora, y por supuesto convencidos como estamos de que ella, con su fuerza, su vitalidad característica, saldrá airosa de este nuevo reto, de esta nueva circunstancia difícil que le ha colocado la vida por delante. Nosotros llamamos a las seguidoras y los seguidores de este espacio a que también sumen su voz, su energía por la recuperación de Ana Vaccarella. Ella es una buena venezolana, una gran venezolana, es una mujer de familia y merece nuestra admiración, nuestro respeto, pero también nuestra consideración en este momento. Para ella, pues, nuestra palabra de aliento y nuestro mayor deseo, porque como estamos seguros, salga adelante en esta terrible circunstancia que está enfrentando. Bien, como digo, ese era una idea que queríamos nosotros compartir con todas y todos ustedes, y que hoy lo retomamos precisamente porque el día de ayer, martes, nuestra amiga Ana dio a conocer en un comunicado el inicio de su tratamiento de quimioterapia, y ella ahí explica pues el proceso que está llevando adelante, y se toma la oportunidad para darle las gracias a todas las venezolanas y venezolanos que la están acompañando en esta difícil hora, pero de la que está perfectamente convencida, como lo estamos nosotros, como yo lo he dicho, de que ella va a salir airosa de este contratiempo. Nos llama la atención la honestidad con que ella agradece al Seguro Social y a todas las personas de la farmacia de alto costo en Los Ruices, donde ella estuvo el viernes con una cava a buscar las medicinas que son entregadas por el Estado venezolano a quienes padecen ese tipo de enfermedades, y ella da cuenta de eso. Ella saluda la amabilidad, la comprensión, el cariño, las oraciones y salmos de quienes allí trabajan. Entonces, bueno, nosotros nos complacemos mucho de que esté llevándose adelante en esos términos su tratamiento. En relación al tema de la comunicación que estamos tocando hoy, y la forma perversa como lo maneja la gente de la derecha para tratar de agarrar siempre incautos que puedan quedar por ahí, que crean en su demagogia, tenemos que ver lo que está pasando en la MUD. Es una cosa insólita, es una destrucción total lo que hay ahí. Recordarán algunos de ustedes lo que habíamos dicho nosotros en este programa cuando fue nombrado como secretario ejecutivo el señor Chugo Torrealba. Nosotros dijimos, él viene en el rol de enterrador de la comarca, él no viene a hacer ningún relanzamiento, porque era imposible, tal como nosotros lo habíamos visualizado, era imposible ningún relanzamiento de un cuerpo político completamente atomizado por las contradicciones, los enfoques antagónicos que hay ahí desde el punto de vista político, la carencia de un proyecto de país serio que pueda ser debatido entre las venezolanas y venezolanos, y la falta de liderazgo. Ahí lo que hay son intereses, mezquindades, parcialidades, donde todos están buscando alar la brasa para su sardina. Y eso pues lo sabe el país, los ha visto a ellos, lo hemos denunciado persistentemente, pero es que ellos mismos están en una guerra fratricida entre ellos en este momento. Nosotros habíamos razonado, ¿por qué? Estábamos convencidos de que esta campaña iba a ser muy difícil para la oposición, porque ellos se concentraron durante muchísimo tiempo de manera torpe, errónea, completamente equivocada, en levantar con todos sus esfuerzos a una figura, que era el flaquito ese que tenían ellos de candidato perpetuo. Se concentraron en eso y no construyeron política con el pueblo, sino construyeron imagen de un individuo. Cuando se va a una elección donde se están disputando 165 cargos, que es la Asamblea Nacional, ese individuo no lo puede repartir, es una sola persona, y ellos pusieron todos los huevos en esa canasta. Un error, pero elementalísimo en política. En política tú no te puedes concentrar en una sola persona cuando, sobre todo, vas a ir a dar la pelea en un escenario colegiado donde se van a elegir una cantidad de cargos. Y este caso es el caso de la Asamblea Nacional. Esta gente asumió que el antichavismo, esa píldora absoluta para ellos librarse de su enemigo, les iba a funcionar en esta oportunidad, y no había manera, es decir, es imposible. Desde el punto de vista político más elemental, no hay fórmula posible mediante la cual ninguna organización política con una sola persona pueda resolver el problema candidatural de 165 candidatos, que además no son individualidades. Ellos tienen que saber que están enfrentándose a una gran cantidad de candidatos que va a haber en todo el país, entre los mismos de ellos y la cantidad de candidatos que lleva la revolución a través del Gran Polo Patriótico y su gran alianza revolucionaria patriótica. En el caso de ellos, la cosa es todavía más penosa, porque no solo que se equivocaron en ese sentido, sino que además, producto de la falta de forma para resolver ese tipo de antagonismo, de divergencia, de problemas obvios que iban a tener, les resultó que se desintegraron todavía mucho más, se desmembraron y se les empezó a ir la gente de esa organización, y ahora van a ir a una elección en la condición más disminuida, como yo lo advertí hace meses aquí, van a ir en la condición más disminuida que jamás ha ido el antichavismo a disputar ninguna elección contra la Revolución Bolivariana. Están en la peor condición de la historia, porque fíjense ustedes, a eso que ellos llaman la Mesa de la Unidad Democrática, propiciado desde lo interno por ellos mismos, se le han ido seis partidos se le han ido. se le fue primero el movimiento al socialismo, ustedes lo recuerdan. Bandera Roja, Opina, URD, Unidad de R y COPEI, que es el que más recientemente no solo se ha ido, sino que además lo votaron, estos tipos del cogollo ese que tienen ahí, que ellos llaman ahora los cuatro. Bueno, esa gente destruyó sus posibilidades errando la visión política, pero ahora las destruyó todavía mucho más, las terminó de pulverizar con este empeño de destruir la organización política, que de todas, de alguna manera, era un entente, pues era una instancia que de alguna manera estaba posicionada entre el electorado opositor en Venezuela. Ese electorado opositor le está diciendo a ellos, nosotros no los queremos, y eso se demuestra en la falta de asistencia a los eventos que ellos convocan. No les está yendo nadie, aquí lo hemos explicado hasta la saciedad. Si la gente no les está yendo, quiere decir que la gente le está mandando un mensaje, no estoy contigo. En todas partes del mundo, a lo largo de la historia política, cuando la gente no va a un evento, quiere decir porque no comparte las propuestas ni los postulados de quienes están al frente de ese evento. Eso es así, eso no tiene ninguna forma de ser rebatido. No hay ninguna otra alternativa. No quiere el pueblo opositor a la dirigencia opositora. ¿Y ahora cómo hacen? Nosotros tenemos que estar bien claros en Venezuela en que esta es la realidad, ojo, porque esta gente está montada en la preparatoria de un grito de fraude para tratar de capitalizar cualquier votación que esté por ahí, que no sea chavista, incluso la chavista, colocarla como que es votación de ellos, pero que fueron robados los votos porque metieron no sé cuántas maquinitas en no sé qué cosa, y todas esas cosas tenebrosas que inventan ellos como explicación a la derrota que siempre buscan dar. Esta gente está montada en un gran tren, pero que va hacia un barranco. Ese gran tren es el tren de la MUD, una cosa grandota que ellos dimensionaron como la más grande alternativa política de todos los tiempos para promover la supuesta democracia que ellos reclaman, que es la democracia libertaria que promueve los Estados Unidos, y ahora no tienen ni rumbo, ni tienen conductor, ni tienen destino. Esa es una locomotora que se dirige a un barranco. No hay alternativa. Es decir, por más que usted diga, bueno, yo no comparto con Aranguibel lo que está diciendo porque creo esto y lo otro, no puede salirse usted de la realidad. No puede. Hágalo como usted quiera, dele la vuelta a lo que yo estoy diciendo como usted lo quiera dar. Pero lo que estoy diciendo está sujeto a la realidad que nosotros hemos venido viendo, porque es nuestro trabajo. O es mentira que ellos votaron a COPEI y que están peleados dentro de COPEI, además. No es solo que votaron a COPEI y que está COPEI peleado con la MUD. No, es que COPEI está peleado para dentro de ellos. Es decir, ellos se van subatomizando. Se van atomizando y luego subatomizando y se van desintegrando y moleculizando hasta que llegan a la nada y se vuelven polvo cósmico. Ese es el proceso que ellos están llevando adelante. Y lo advertimos hace más de un año, cuando salió el antiguo secretario ejecutivo, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, del cargo, y dijimos, este sujeto que viene, es de enterrador de la comarca. ¿Y por qué lo decíamos? Porque él no tiene ni la experticia, ni la veteranía, ni la capacidad, ni el talento, ni la intelectualidad que se requiere como político para ser dirigente de una cosa tan compleja como es la de reunir al país en contra del proyecto político más grande, más transformador que ha habido en la historia, que es el chavismo. Es decir, se necesita ser demasiado arrogante, demasiado petulante para creer que trayéndote a cualquiera que te traigas por ahí, no, ponlo a él, que con cualquiera que nosotros pongamos aquí le vamos a ganar chavismo, es una demostración de ineptitud política primero que nada, y luego de imbecilidad. Así, ¿cómo le vas a ganar tú a el legado de Chávez, con la conducción de Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, con el liderazgo del partido político más grande que ha habido en la historia de Venezuela, que es el PSUV, con la cohesión que hay en el gran polo patriótico, que es una cohesión perfecta, verdadera, sin disputas de ninguna naturaleza y sin ninguna mezquindad, y le vas a poner cualquier bembeperro que tú te traigas de por ahí y lo vas a poner en tu organización política y con eso vas a resolver el problema y le vas a ganar la revolución? Ah, no, que tengo el recurso de que después voy a cantar fraude por allá cuando llegue diciembre. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Quien les haya dicho eso, los engañó. Los engañó porque así no es como se comporta ni la política ni la realidad de los pueblos. Es completamente falso que esta gente ni es mayoría en modo alguno, porque eso ya lo discutimos en el programa de ayer. No hay manera de que puedan demostrar esa mayoría de la que ellos hablan, pero tampoco son una fuerza importante cohesionada en torno a un proyecto, porque el proyecto no existe. Si no me quieren creer, yo les invito a que vean el programa especial que hizo el día de ayer en Globovisión el amigo Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la Una. La hora completa se la dedicaron a un veterano político que ha tenido, por lo menos en el último cuarto de siglo de trayectoria política, si no medio siglo, una participación en la escena política más o menos determinante. Ahora está retirado desde hace ya varios años allá en el estado de Nueva Esparta, en Margarita, y su actividad pues está restringida al estado de Nueva Esparta, pero es una figura de un peso importante en la política de Acción Democrática, sobre todo en el bipartidismo de la Cuarta República, y una persona reconocida pues como un gran dirigente político en el país, que es Pastor Eidra. Y Pastor Eidra, ¿qué fue lo que le hicieron? Le hicieron exactamente lo mismo que le hicieron a María Corina Machado, lo mismo que le hicieron a Copey, lo mismo que le hicieron al otro, lo mismo que le hicieron a Antonio Mecarri. Aplanaron a los señores, le tiraron aplanadora por encima, acabaron con la poquísima demostración de lealtad al pueblo que ellos tuvieron con esa pantomima de primaria que ellos hicieron y que no llegó sino al 33% de todos los circuitos electorales. No hicieron nada, no hicieron ninguna primaria, porque la que hicieron la desmontaron después. Ahí están todos los candidatos, como Pastor Eidra, como Antonio Carri, como María Machado, como todos ellos están peleando, demandando ante el Tribunal Supremo de Justicia los incumplimientos de las elecciones primarias que hubo a lo interno de la MUD. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos aquí haciendo una modificación de la realidad para aparentar que ellos están mal y nosotros estamos bien y que eso es mentira. No, pero bueno, véanlo ahí. Yo les invito a que vean el programa de ayer de Vladimir a la Una, donde está perfectamente claro toda la podredumbre, toda la putrefacción interna de la MUD, descrita por uno de sus líderes fundamentales, que es Pastor Eidra. Les leo la nota que trae aquí Noticiero Digital. Pastor Eidra denuncia a la MUD ante el Tribunal Supremo de Justicia. La nota es de Michelle Figueredo. El periodista y exparlamentario Pastor Eidra introdujo este martes un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la Mesa de la Unidad Democrática en defensa de los electores, óigase bien, en defensa de los electores y elegidos que participaron en primaria y fueron burlados. Esas fueron las palabras textuales de Pastor Eidra ayer. Así lo dijo, sigo con la nota, en entrevista en Vladimir a la Una por Globovisión, donde explicó que la MUD no lo proclamó como electo en el circuito 1 del estado de Nueva Esparta, pues alegó que no tenía partido político. De acuerdo a esa lógica, es que los dos proclamados deberían ser el señor Orlando Ávila y el señor Pastor Eidra, primero y segundo. A mí no me dieron derecho a pataleo, no me escuchó nadie. En conversas tras corrales me dijeron, el problema es que tú no tienes partido. ¿Ves lo que quiere decir eso? Es una cosa dolorosa y terrible. Que ellos no respetan al pueblo. Si tú tienes partido, con qué maquinar, con qué presionar, con qué moverte duro aquí, entonces sí entras al baile. Es una farsa lo que hay en la MUD. Es una cosa horrenda, de lo pestilente que es todo lo que ahí se cocina. Es una cosa increíble que nosotros a estas alturas de la democracia tengamos un sector tan absolutamente inepto, decadente y putrefacto como ese que se reúne en la MUD, que ellos mismos están acusándose entre ellos, denunciando todas las triquiñuelas, todas las zapatrerías, todas las barbaridades que ahí dentro se hacen, porque se las hacen incluso contra ellos. ¿Qué enemigo necesitan ellos en el chavismo? No necesitamos en lo absoluto. Lo que estoy aquí es cumpliendo el papel de comunicador social que de manera responsable le está diciendo al país, miren eso que está ahí, es mentira que hay dos trenes que van a chocar, que Venezuela está dividida en dos grandes titanes, el titán de la derecha y el titán del chavismo, que Venezuela tiene una confrontación donde hay un barranco en el medio y un abismo. Eso es mentira, es completamente mentira. Esa gente está engañando, no son ni siquiera una fuerza importante desde el punto de vista ni político, ni desde el punto de vista organizacional popular, ni de ninguna manera. Esa gente vive mintiendo, y eso es importante que lo tengamos, que lo machaquemos de aquí hasta la elección del 6 de diciembre, porque todo aquel que se le ocurra a última hora votar por alguno de esos partidos tiene que saber de manera obligatoria. Es nuestra responsabilidad de todas y todos los venezolanos hacerle saber a ese venezolano incauto que caiga en esa trampa, que está votando, en caso de que decidiera votar por alguien de la MUD, está votando por la perversión,